todavía. Le falta ahí. Caipirinha, Brasil, Fantino. Cervella, Fantino. Estaba escuchando ahí que no, está contra los brasileros, Fantino. ¿Y sí, vos? Sí, ¿qué sí, onda? Sí. ¿Cómo te llevas con el imperio del Brasil? Bien. Tengo un tío segundo que vivió bastante en Brasil. Eso es todo. Es lo mismo de decir, tengo un amigo perfecto. En el servicio penitenciario. La gente se pregunta, ¿cómo estando en la columna de los 17 escalones, pudiste llegar a Brasil tan rápido y para hacer la columna del tercer mall? Porque no pasaron más de una hora y media. Sí, viajé. Y comenté ya en 17 escalones que la producción de LTM me pagó todo, por supuesto, muy bien, viajé cómodo, viajé rápido. Vos todo lo hacés rascando, no ponés un peso. No, porque te digo, en el verano yo puse mucha plata para, viste que la radio había poca gente en el verano, vos te acordás porque estabas también. Sí, yo estuve. Claro, y mi abogado me dijo, afloja. Pará de poner plata para Radionauta. Así que ahora, no, esas todo cosas de arriba. Me las suele decir mi contador. Charlo otras con mis abogados. Es que yo no tengo contador. Entonces, tengo un abogado que me ayuda con varias cosas. En realidad es un amigo. En realidad es mi papá. Estábamos con Álvaro B., nuestro impresionante, especialista en cine, que la está surfeando, pero como loco con su nuevo look. Está cada vez más sexy, hay que decirlo. Sí, tengo un pullover nuevo. ¡Chau! No, se viene una nueva inundación en la ciudad de La Plata. Estamos en Río de Janeiro y él tiene un pullover nuevo. Está igual como es que si... no hice tiempo de sacarme. Hablanos de cine, Álvaro. ¿Qué nos trajiste? Yo estuve hablando, me comuniqué con la producción del programa. No sé si sabían. No, acá ya me están diciendo que tenemos poco tiempo. Me empieza a caer. ¿Hay poco tiempo? Dice, hay poco tiempo, empezá a hablar. Hablar. Bueno, sí, entonces vamos a hablar. Ahí, a meter el cuchillo. Al hueso. Está muy bien. Yo vengo de una columna, les cuento así, muy un paréntesis. No nos interesa muy... lo que nos pasa. Dale, no, es muy pechito. importante. Es el background de esta columna. Vengo de una columna muy seria. Sobre una película rumana, de la nueva ola de cine rumano, que están dando en el cine. Que ¿cómo se llama? Cae la noche en Bucarest. ¿Y la gente la va a ver o no? Y yo fui. Yo fui con mi novia. Había gente, había como 5 personas, 6 personas más en la sala y sigue una semana más. Así que debe estar viendo la gente. Es como un poco estereotípico ponerle a una película de cine rumano el primer título que a mí se me ocurriría para ponerse. ¿Cómo le pondría? Cae la noche en Bucarest. Es como... En realidad es llama, obvio. Claro, el director después le puso O Metabolismo. Ah. Y acá no. Es como algo así como Cae la noche sobre Bucarest o Metabolismo. A veces con Cae la noche en Bucarest, como más sencillo, le cambiaron el afiche, la simplificaron. Lo que suelen hacer con... Sí, pero la película es muy interesante. Mirá. Sí, está buena. No vamos a igual... En realidad, lo que el director por un boyu le pasó que el título anterior de su película anterior era muy original. Se llamaba Policía Adjetivo. Claro, demasiado. Entonces, me demasiado una original. Cosa. Y la anterior era 1208 al este de Bucarest. Entonces dijo, bueno, vengo... Está bien. Claro, vengo de uno que más o menos, después uno muy bueno, y después Cae la noche en Bucarest. Y después ya volví a poner Bucarest a la próxima. Claro, Bucarest, o claro. Los rumanos. Rumano. Algo cine así. Rumano. Claro. Para vos. Una película rumana, algo así. Pero vamos a hablar hoy de algo que es otra cosa totalmente distinta, que es películas para ver en determinadas situaciones. Me gusta. Bueno, porque claro, después uno lo que está bueno es que acá yo tiro como unas puntas, pero después se puede subvertir esto, digamos, se puede alterar y podés ver, qué sé yo, una película para de las que yo digo para ver por la mañana, pero verla de noche. Claro, no es obligatorio, no es una cuestión obligatoria. No, claro, podés experimentar. Yo experimento así, yo otras cosas no. Pero sí, que experimentás tirando unas puntas. Claro, viendo, no sé, una película para tomar mate, pero no tomo mate. Cosas emocionantes. Jodido, sos un tipo jodido. Tomás té, por ejemplo. Tomo té. Sí, el otro día mi tía volvió de Europa y me trajo té inglés. Y el otro día mi tía es una frase muy buena para empezar cualquier anécdota. Sí, igual no es muy emocionante la anécdota porque me trajo té inglés, fin. Pero acá estoy viendo un dibujo que me comentaron que están compartiendo por Twitter, que es un poco... Puede ser, la producción está ahí atrás. Sí, están haciendo cosas bastante fuertes. Sí, bueno, está chequeado, está tu dibujo en arroba el tercer monde y está también el Twitter de nuestro columnista estrella Álvaro B. Álvaro, para alguien está. Que lo quiera empezar a seguir. Síganme, los voy a defraudar. Bueno, hay una categoría muy obvia por ahí, pero que puede ser interesante, es te juntás con amigos, terminás de cenar... Sí. Clásico, un clásico. Un clásico. Tomás algo, por ahí... Me encantan esas pelis. Esas pelis son bárbaras. Por ahí ibas a decir, por ahí sale algo más. Algo más. Yo no sé acá, si al aire se puede que decir. Acá en el, nosotros nos acabamos de decir, la Macoña, acá en Río hay mucha y decidimos que acá en el Loca Vázquez de Río. Entonces, si hacen amigos así acá en Río, bueno, pueden invitarlos a ver. Y hay una categoría de películas que son estas películas muy aptas para reírse, con para haber amigos, fumado. Para haber fumado, exactamente. Ah, perfecto. Exactamente. Ya hemos hablado, creo que en la tercera mona he comentado un par de películas de estas. En 17 Escalones hablé hace poco de una película que se llama Un Buen Día, que es una película argentina. Del padre de Andrea del Boca, de Nicolás del Boca, que diversión garantizada. Te juntás con tus amigos, yo lo hice, y te reís mucho de las situaciones. La disfrutás también sin droga de por medio. Sin aditivos. Sin aditivos, pero es puede sumar. Después, otra cuestión interesante son las remakes turcas de películas. No sé si estaban antes. Me gusta la categoría. Espero que no sea porno. No sé. No, en este caso no, y la verdad que ver una remake de este porno, yo ya. Turca. No, una remake turca de este porno o del Exorcista es como fuerte. Igual debe haber remakes del Exorcista porno, pero paso. No resulta muy atractivo en un principio. Pero hay, ¿cómo es? Contextualizo mínimamente. En Turquía lo que pasaba en los 80 era que no podían estrenar muchas películas. Entonces, a muchos blockbusters, a muchas películas muy exitosas, las filmaban en Turquía y las estrenaban como, bueno, esta es nuestra versión de... Para un segundo, ¿blockbuster significa película muy exitosa? Claro, es un hit. ¡Wow! Es como si hubiese descubierto que Papá Noel son mis papás. Pero bueno, es como que, si eso hubiese sido como bueno. Un spoiler bueno. Claro. Eso inverso. Sí. Perdón, cierro paréntesis. Te mejoré la vida en un porcentaje... Me alegra. Blockbuster es eso, claro, es un hit, una película que rompe con la taquilla. Un hit de las películas, digamos. Y hay remakes turcas de E.T., por ejemplo, que se llama Buddy. No. Buddy es perturbador, E.T. ¿Doble B larga al principio? No, una sola. ¿Pero una remake qué significa? O sea, el mismo guión. Muy parecido, claro. No monguito. No, Monguito. Es muy parecida. Tenés al niño, tenés a Buddy, tenés al después, bueno, tenés como algunos cambios. Es una familia típicamente turca. Claro. El padre es agresivo. El padre faja cinturonazos al hijo, pero eso no es como Es típicamente turco. Eso, aparentemente, en el mundo de Buddy es algo típicamente turco. Tenemos turbo, un programa tan relativista hoy. Pero el director de Buddy decidió que, bueno, la familia tipo de Turquía, hay un padre, esto no está problematizado, no es que te dicen qué mal que está, no, es el padre, le anda dando cinturonazos al pibe, y el E.T., el extraterrestre este los asusta, tenés del Exorcista, tenés de Star Wars. No. Sí, con música de Indiana Jones. Star Wars con música de Indiana Jones. Exactamente, y con escenas robadas de Star Wars. No, me muero. Quiero ver eso. Ya, sí. Si ponen Turkish Star Wars en YouTube, va a salir seguramente la película completa. Esto era algo que hace 10 años más o menos era más difícil de conseguir, claro. Pero ahora con YouTube conseguís lo que sea. Están en YouTube. No, espectacular. ¿Y eso, en qué situación vos pensaste ver esas películas? Yo no las he visto, robo. Yo no me drogo, pero me contaron. Un que... saludo a la mamá de Álvaro. Tenemos la misma ¿eh? Categoría de la droga. Claro, me contaron amigos y parientes que drogados y es muy divertido. Muy divertido. Amigos y parientes. No lo intenten en casa, igual. No, por favor, no, porque... Hay gente de mi familia. Menores. Después otra muy interesante. Igual acá en este Radionauta y en los otros hay un cartel que dice hay que hacer apología a las drogas. Es un es un deber de las radios comunitarias. Ah, bueno, entonces sí. Muchos dueños de radios comunitarias son también drogadictos. Dealers y drogadictos. Wow. Es una acusación muy grave. Voy a tener que ir en cualquier momento porque acá no me dejan estar. Bueno, en fin. Otra cuestión, no sé si te acordarás, Santiago, que en el verano yo hablé una vez... De amigos de copas. No, de esa. Me apuré, como en el, me pasa lo mismo que en el preguntados. Soy como no un era. Eyaculador precoz del preguntados y de este tipo de acertijos y pierdo. No, ¿te acordás de Eric Romer? Sí. Vos viste Ponieron a la playa. Ay, horrible. Pero no, esa no te había gustado un poquito más, la que te había gustado muy poco era la de Rivet. La de las cuatro amigas. Esa no, esa ah, es otra. Es verdad. No, esta es la de la piba que está en la playa. Sí, sí, la adolescente. ¿Cómo se llama la película? Paulina en la playa. Sí. Bueno, su director, el director de Paulina en la playa, Eric Rohmer, es un cineasta francés que murió hace algunos años, referente de la Nouvelle Vague. Y me pasó algo interesante, que es que yo le recomendé... ¿Qué es la Nouvelle Vague? La nueva ola de cine francés. Abriste una puerta. Bueno, pero lo dijiste así como tratando de atajarte para que no te preguntemos y... ¿Qué soy yo? La Nouvelle Vague es ¿no escuchaste la... Radionauta en el verano? Tuvimos no lo escuché. La gente va de vacaciones. Estaba de vacaciones. Perdón. No, la gente. Perdón. No, nosotros no, pero... Perdón, perdón. Mortales como Manu. Bueno, es la nueva ola de cine francés que surge hacia fines de los 50. Los cinco cineastas principales eran cinco críticos de cine de los Cahiers du Cinéma, una revista de cine, los Cuadernos de Cine. Empiezan a filmar y, bueno, cineastas como Godard, Truffaut... Críticos que se vuelven directores. Exactamente. Que después se ha convertido ahora también. Acá en Argentina tenés muchísimos críticos que se vuelven directores. Bueno, y Eric Rohmer es un cineasta que me gusta mucho. Y me pasó que le recomendé a mi novia películas de Rohmer y un día vi una, la primera que vio la vio a la mañana. Y me dijo, qué bueno que la vi a la mañana. Me encantó empezar el día con una película de Rohmer. Como que te pone en un tono muy agradable para vivir el resto del día. Así que podríamos decir que es el cine de Eric Rohmer es un cine recomendable para ver a la mañana. Me gusta la categoría porque me parece que ver una película a la mañana es disruptivo. Es absolutamente disruptivo porque... Cuando ves una película, por lo general la ves a la noche, me parece. Y te vas a dormir con eso en la cabeza. En cambio... me imagino, sí, creo que he visto alguna película de la mañana, probablemente por cable, pero te cambia el día, me supongo. Es muy raro. Lo que pasa es que cuando ves una película de la mañana, generalmente no es un día normal. Claro, por lo general estás de vacaciones. Y no, si tenés que ir a hombrear bolsas al puerto a las 6 de la mañana, no vas a arrancar con una película. Una vez me pasó, yo vi una película. Yo por lo general no, pero... ¿Fuiste a hambrear bolsas al puerto? Pero yo vi una película a la mañana el día de la inundación fatídica del año pasado. Yo no sabía que estaba inundada la ciudad. Ah, después, porque en mi barrio, cuando ya no, estaba inundada. Ah, estaba inundada. O sea, no el 2 de abril, sino el 3. El 3. Claro, el 3 con el staff de LTM vimos películas el 2 de abril, cuando ya estaba inundando. Sí. Ah, bueno, hay una sintonía. ¿Cómo se llamaba? Una de los hermanos Cohen era, ¿no? Un hombre diferente, un hombre aparte. No tengo idea. Barney, no me acuerdo. Otra vez hice lo mismo con las preguntas. Bueno, pero yo, por ejemplo, no sabía que estaba todo inundado y me levanté temprano y vi una película. Fui a quedar a la facultad y cuando estaba yendo ¿Qué película? Una de Jacques Tourneur, de piratas. Una película, ahora, Ana de las Indias. Una película clásica norteamericana. Me desperté, la vi y después, sí, me acuerdo qué película vi el 3 de abril del 2000, del año pasado. ¿La viste porque la enganchaste? No, eso no te pasa. Esa película vos, ¿no? No se engancha. No, eso no te pasa más. No, en TCM la puedes enganchar. Cine norteamericano. Y a esa hora, esas películas que está recomendando Álvaro para la mañana son exactamente las que te pasa a TCM entre las 3 de la mañana y las 8. Como pero yo tarde. De Rohmer en TCM no. De Rohmer te pueden pasar por ahí en Europa, no sé. Pero en TCM no creo, porque pasan norteamericanos sobre todo, pero las bajan. Ya, sí, Torre, sí, por obvio. Supuesto, estamos todos muy cancheros. Después otra, me pasa mucho con amigos de ver películas y que nos den ganas de tomar mate. Pero mirá, no es tan fácil. Yo nunca cebo porque, ¿qué pasa? Tenés que dejar que mantener atención, el contacto visual, claro. Entonces, para recomendar, se pueden recomendar algunas películas. Yo a veces pierdo contacto visual con la película cuando se me cierran los ojos. ¿Con la Rivet te pasó eso en el verano? Me pasó con la Rivet, me pasó hace poco con el doctor Caligari en el teatro, en el mismísimo teatro. Me dormí un ratito muy corto y me arrepentí terriblemente de no haberme dormido mucho más. Realmente, salí con las ganas de decir, ¿por qué no me dormí unos 20, 30 minutos? Si yo ya había pagado la entrada, yo ya lo perdí. Y lo hubiese pasado tan bien durmiendo con esa musiquita, como era como el arrorró. Que era una película era una orquesta en vivo. Musicalizada. Era, claro, era vivo. El gabinete del doctor Caligari de Robert Wiene, una película clásica alemana, con orquesta en vivo. Sí, ahí en el rec, nada bueno viene al rec. Ah, realmente. No se habla así de los festivales. No me importa. La película del final fue una verga y fui a ver otra que me aburrí también. ¡Qué aburrido! ¿Cuál era, te acordás? Una malísima de La Plata. Filmada acá. Bueno, espero que no esté. Gracias, la universidad de ¿cuál? Al cielo. De Bellas Artes. No, esa no. Ah. Estamos, tiramos el título y todo. No, al cielo no. Ah, está bien, bueno. No, al cielo no tuve. Bueno, película para tomar mate, entonces. Para tomar mate. Lo primero que pensás es, bueno, películas donde no estén pasando cosas a cada segundo. Que si te distraes un segundo ya perdiste el hilo narrativo. No. Pero también hay películas con planos muy largos, pero que son tan bellos los planos que no dan ganas de perder un momento tan glorioso de tu vida. Entonces, por ejemplo, podés ver películas como el cine argentino de los 80. Que es una que aparte no tenés que ver subtítulos porque es todo en español. Eso te iba a decir, el tema del subtítulo para tomar mate es una complicación. Es una complicación, pero si la película es en español, vos no tenés problema, seguís escuchando. Y como en el cine argentino de los 80, que en general es medio berretón y aparte no se ve bien, o sea, es como que no es tan remasterizada, se ven feo. No vale la pena perder. Claro, entonces estás viendo, viste una película de Raúl de la Torre de los 80, Peperina, y estás, o sea, con un tomando mate y estás 15 minutos cebando y no es un problemón. Yo cambiaría totalmente la escala, esas no las miraría, y las que vos decís que hay que prestar mucha atención, sí me tomaría el mate como para prestar. Ahí mate cocido. Para no dormirte. Que como me pasó café. En el Teatro Argentino, o café. Como me suele pasar. Claro, las proyecciones con una jarra de café. Y ahí no te dormís. De hecho, en una película en el rec quise entrar con mate y no me dejaron. Y hubiese sido muy bueno así no me dormía. Claro. Bueno, habría que cambiar las reglas del Teatro Argentino. Aparte no venden pochoclo, no es que están vendiendo algo ellos. No, no venden nada. Yo entré con una... Yo no, pero fui con gente que entró con una botella de una Levité o algo así y la tenés que ir contrabando, todo contrabando. O sea. Después otra es cuando tenés poco tiempo. Por ejemplo, tenés 3 minutos, estás por salir de tu casa, está el remisa en la puerta y querés ver una película. A mí me pasa. Un trailer. ¿Y qué hace? No, ves películas, un cortometraje de 1 o 2 minutos. Sí, me gusta. Esa es buena. Es más, o sea, en un día, 2 días, te ves toda la filmografía de los Lumière, por ejemplo. Eso es muy bueno. Claro, de Georges Méliès, precursores del cine que filmaban a fines del siglo XIX, películas de 1 o 2 minutos, te ves toda la filmografía en un rato. Eso es muy bueno, es como esas genialidades que se te podrían haber ocurrido a vos pero no se te ocurren nunca. Yo creo que las series han venido a ocupar un poco ese lugar, no tan cortas, pero digo, no sé, mirar... Yo me miraba, ponele, antes de ir me quedaba media hora, tenía que ir a cursar, un capítulo de Friends. Claro, después... Capítulo de Seinfeld. 20 minutos. 20 minutitos. El tema es con las series de una hora, tipo claro, The Wire. Es una película pequeña, claro. Claro. Pero, y otra que recomiendo, hablando de cortometrajes, un cortometraje que si entran a YouTube lo van a encontrar y yo creo que se van a divertir. Es interesante, es importante, un cortometraje animado de los 60 que se llama Bambi Meets Godzilla. Me encanta, ya me lo puedo imaginar y me parece una cosa espectacular. 2 minutos de Marv Newman, un cineasta, un animador canadiense. Marv Newman, Bambi Meets Godzilla. También es de esos cortos, no es una película precursora de fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero sí es, dura menos de 2 minutos, 1 minuto y pico, y es muy divertido. Y está espectacular. Me encanta. Perfecto. Bueno, acá me están diciendo que me tengo que volver a Argentina porque es como una especie de bomba de tiempo. Esto, yo puedo estar acá en Río, pero ya nos dieron ratito. Te cagaron mal, porque mal. Nosotros... Yo quería ¿te quedó algo fuera? ¿Te quedó algo fuera? No, todo podemos bien. Repasar, podemos hacer un breve repaso. Sí, películas sí. Para ver con aditivos. Exactamente. Las remake turcas. Sí. Un buen día la Argentina. Un buen día. Buddy, la remake de T. Buddy. Es como. Pero se escribe con U. No, con A. B-A-D y latina. Así como en criollo. Ah, lo había escrito para el ojete. Después, películas para ver a la mañana. Sí, el cine de Eric Rohmer para ver a la mañana. Coincido. Y Barbie Meets Godzilla para verla en un. Mientras los que haces caca. De 1 o 2 minutos, cuando no tenés tiempo, ves eso. Y para, y tomar, para mate, tomar mate, las de la torre de los 80. Claro, cine argentino que eso, de los ni 80. Ni lo anoté en la lista. Perdón, pero a veces desmerezco. Pero por ahí tenés que verla. El otro día mi novia tenía que ver Asesinato del Senado de la Nación para la facultad. Y bueno, vamos a fumarnos Asesinato del Senado de la Nación y la ves tomando mate. Y está por bien, ahí, sí, claro, sí, me es perdí como estar estudiando. Ahora, claro. Bueno, seguimos con más sí. LTM. Te despedimos, te agradecemos, te aplaudimos. Ahora hacemos un poco Álvaro B durante la canción. ¿Cuál es? Vamos a volver con una segunda parte de esta. Supongo. Sí, supongo que me sí. Me voy a arriesgar, porque yo me arriesgo a todo. Que venimos con This is Hardcore de Pulp. Perfecto. Me arriesgo. Bien, una. We'll be right back. ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678? Ok. Cero dos de la noche, estamos transmitiendo LTM, programa número 90. ¡Ojo! Desde Río de Janeiro. ¿90? 90 programas. Quiere decir que en 10 programas... Si todo... ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Ah! El pollo Santiago se escandalizó. ¿100 programas? ¡Cántalo! ¡La pulga! Che, estamos al borde de los 100. Así de llegar a los 100 programas va a explotar el Olga Vázquez del país donde estemos. Sí. Intentemos que sea el de La Plata porque si no, ni Magoya. Ni Macaya. Quiero felicitar a la señora Piri, señorita Piri, que se acaba de doctorar. Yo ni me recibí y hay gente que ya se está doctorando. Doctora la puta en que ciencias lo parió. Sociales. Piri escribía las columnas de los sábados en latercermón.com. Es la tercermundiana de la primera hora, es de la línea fundadora. Sí. Y es quien probablemente haya llegado más lejos de todo el equipo, me parece. Por ahora, al menos. ¿Qué perspectivas de doctorarnos tenemos nosotros tres acá? Yo creo que un 3%. Difícil. Doctorarnos. 3-4% de ganas. Que alguien se confunda y te diga doctor, ¿vale? No. ¿Se confunda cómo? Ah. Y de hecho, doctor. Sí, vale, porque vale, a mí nadie vale. Me dice doctor. O usurpar el título, señor. Vale también. Señor. De hecho, me dicen muchos profesor y no estoy recibido, así que ya soy un gran experto en usurpador de títulos. I used to love her, but I had to kill her. Solía amarla, pero la tuve que matar. Los Guns N' Roses en la cortina que inaugura esta sección de este programa que es el común denominador. Y me río de un sonido que me salió no sé de dónde en el medio de la... Gutural, como llaman. Sí, tiene un llaman. Porque el común denominador del día de la fecha va a unir por lo menos tres temas más la cortina que hablan de femicidios. Femicidios en el común denominador, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Claro. No sabemos si son todos femicidios, pero que hay mujeres que mueren, seguro. En estas canciones. Bueno, este tema es muy conocido y me gusta el título y el nombre que repite como un karma durante toda la canción. La solía amar o solía amarla, pero la tuve que matar. Sí. La tuve que poner 6 pies bajo tierra y todavía la puedo escuchar quejarse. Es un poco fuerte. No, es muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte, sí, es muy fuerte. Y ¿te lo imaginás a Barreda con Guns N' Roses al palo y rockeando? A los escopetazos. Qué raro que no hayan hecho el videoclip de... Mejor, no des ideas. De vas Barreda. A una búsqueda de YouTube de encontrarlo seguramente, sí, cierto, igual, ¿eh? Sí, cierto. Sabía que la iba a extrañar, así que la tuve que tener cerca mío. Está enterrada exactamente en el patio atrás de mi casa, sigue la canción. Fuerte. Buenísimo, 6 pies abajo y todavía la escucho que se queja. Sí, sí, sí. Bueno, muy fuerte. Nunca le había pensado a la canción esta. Estoy en un programa de descubrimiento, sí, chicos. Sí, estás como abriendo un talón nuevo. Como que tenés 4 años, ¿viste? Y como que todo te sorprende. Primero, ¿qué significa Black Blockbuster? Después, Blockbuster. ¿Qué significa la canción de los Guns? Chau. Me doy cuenta que nunca puse en práctica mis pocos conocimientos en inglés. Vamos a escuchar Green on Red de Drifter. Green on Red es una banda que tiene sus orígenes en Phoenix, Arizona. Sí. Estados Unidos. United States of America. Sí, sacaron su primer disco en 1981. Y esta canción es del disco Gas Food Lodging de 1985. Green on Red de The Drifter. The Drifter de Green on Red, y no como lo había dicho hoy, al revés. Era al revés. Sí. The Drifter habla de Ted Bundy, que es uno de los mitos de la crónica negra de los Estados Unidos. Ted Bundy asesinó a más de 30 jovencitas estrangulándolas para luego violarlas. Y luego es lo que me parece complicado. Es el gran arquetipo del asesino en la serie de la Meca del cine. Muchos de los psicópatas favoritos que aparecen en películas hechas en Hollywood han sido inspirados por este criminal de métodos cambiantes, que no tenía miedo de actuar en lugares públicos y que se aprovechaba de su apariencia de niño bueno. En sus juicios se desveló como un fanfarrón. Añade un dígito a esa cifra y lo tendrás. Les dijo a los investigadores cuando le preguntaron si era responsable de 36 asesinatos. Qué fuerte. No, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es el femicida favorito de todos ustedes? No, el mío es el baterista de Callejeros. Ah, que salió a tocar en una murga. Es un pelotudo, me parece. Bueno, está claro, ¿no? No es Barreda. Me molesta mucho Barreda. Femicida. Barreda no es el femicida típico. Saquémoslo de ese Pero lugar. Vos decís femicida, a mí se me viene Barreda. Sí, eso es... Femicidas famosos, tampoco... La prensa, los medios y el machismo sí, claro. Lo ha puesto en ese lugar. Ese fue el primer gran femicida mediático. Lo que pasa es que es un caso atípico dentro de los femicidas. Claro. Los femicidas no son cómo se presenta Barreda, una especie de víctima donde toda su vida se burlaron de él y él en un acto de especie de heroísmo. ¿De la Bersuit no es que mató a la mujer también? No. Capaz que estoy tirando un datazo. O un spoiler. Si algo que Cordera, Gustavo Cordera. Se cuide. ¿Mató femicida? A la mujer. ¿Gustavo Cordera, femicida? Apa. Un femicida posta, pega y un día se le va un poquitito la mano y mata. Claro. Eso es un femicida con hecho derecho. Letras, como tiene que ser. Pero son anónimos esos femicidas. Nada, salen un día en los medios. Lo que pasa es que hay tantos. Claro. Si no tenés que hacer. Es como la guía telefónica. El karateka. ¿Cuál es el karateka? No, no, el cuádruple crimen. Acá en La Plata, ah, ¿no? Sí, sí. ¿Ese? ¿Qué es Huelchodero? Es un femicida local. Bueno, hay muchos. Bueno, lo podemos reivindicar. No, también es local. Sí, es local. Pero se ha hecho archi recontra conocido, no sé si lo podemos. ¿Famosos? ¿Femicidas famosos? Ahora ya te lo googleo. No por femicidas, sino por famosos. O sea, famosos femicidas. Famosos que fueron femicidas. Claro. No es una. Una categoría de Tutti Frutti. Con A. Bueno, nos quedamos sin femicidas, básicamente. Sí, no sé, estamos buscando porque en Google. Conocemos pocos femicidas, pero sin las técnicas. Se usa mucho la prendida a fuego. Ah. Sí, métodos de femicidio. Pero hubo como una moda, porque fue el de Wanda Tadei, ¿no? Se llegó a hablar de un efecto contagio. Claro, un fuera efecto de joda, contagio. En la técnica del femicida. Por los medios de comunicación. Sí, de que un femicida había prendido fuego a su novia, mujer, amante o lo que sea, que no tiene que ser necesariamente relacionarse inmediatamente para hacer un femicidio con el asesino. Lo que decían en realidad es que cuando empiezan a salir casos de violencia contra la mujer de famosos, se empieza a denunciar la gente que está sufriendo violencia. Claro, eso también. Eso es un efecto contagio positivo. En el sentido que me quedé pensando en lo de positivo. Y se denuncian más. Que se denuncien, bueno, sí, sí. Pero negativo eso es que yo prendo fuego a mi mujer y después otros lo hacen porque les parece que está bueno. Nosotros estamos hablando de femicidios y hay muchas mujeres golpeadas que nos están escuchando que pueden empezar a hacer sus denuncias, llaman al 911 y ahí pueden denunciar, está centralizado. Siendo de mucha ayuda. No sé si nos escucha gente. Hay gente violentada por todos lados. ¿Se estará escuchando algún femicida en este momento desde la prisión o impune? Le mandamos todo nuestro repudio. Sí. Y tres canciones dedicadas. Y le dedicamos esta canción. Bueno, las próximas canciones que vamos a escuchar para darle un cierre a este atípico... Nada, no tanto. Bueno, sí. Como un denominador es, en primer lugar, Ingrata, de Café Tacuba, un tema conocido. Sí. De los más conocidos de Café Tacuba, me atrevería a decir. Del 94, del álbum Re. Y después, los Beatles. Que no hay un femicidio técnicamente, pero hay como una amenaza. O sea, Run for your life. Corre por tu vida. Corre. Si te llevo a ver con otro, te mato. Es una mierda. Es como la versión de Si te agarro con otro, te mato. Pero hecha por los Beatles. Y ay, ¿por qué no escuchamos antes? Si te agarro con otro, te mato. Producción. Porque tenemos la versión de los Pickles. Es una amenaza de muerte en caso de cuerneo, en este caso. La verdad es que prefiero verte muerta que con otro hombre, le dice John. su mujer. Terrible, terrible. Yo sé que soy un tipo raro, nací con una mente medio celosa, así que no puedo pasarme la vida entera. Reivindiquemos en este espacio también a las lesbianas femicidas que también existen. Mirá. Claro. Por ejemplo. No, pero, no las reivindicamos. No las reivindicamos. No. Decimos que existen. Por ejemplo. No me acuerdo. Había una en Perú, Bolivia, por ahí. Pero estadísticamente son. No existen, obvio. Un colectivo menor. Obvio que la frase que los hombres son los más violentos, claro, supera. Estadísticamente despreciable. Supera ampliamente a todo el resto. Vamos a escuchar entonces, si no tiene nada más que agregar. Nos quedamos. Ingrata de Café Tacuba y Run for Your Life de los Beatles. Las noches tan oscuras, tu mamá. De Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. Radionauta, la radio que viaja en la ciudad. Mañana en Radionauta. Lombelico del mundo. Todavía no sé pronunciar el nombre del programa en italiano, voy a decirle el ombligo. Sale el italiano a veces de adentro, humilde. Te sale el italiano. Desde este humilde lugar desde donde tratamos de hacer periodismo internacional. Buenas tardes, jóvenes, es un placer tenerlos. Estamos hablando de la otra parte del mundo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se reparte la torta? Voy a repensar el rol nuestro en este caso. Este programa que termina siendo relativamente serio. Lombelico del mundo, información internacional. Viernes a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 11 seguimos con Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Es una tradición y es solo un deseo. Ya llega la muerte. Estamos transmitiendo el programa número 90 de Letra Sermón en vivo desde Río de Janeiro, desde el Olga Vázquez, brasileño. De Copacabana. Bueno, se viene el momento que nos caracteriza, que nos une, que refuerza nuestra identidad como programa. Se viene la muerte, lo anunciaba el spot, y aquí la llevamos adelante. Una muerte en bebida de mundial. Como todo en este mundo, y está más en todo muy, Río de Janeiro. Muy del mundial, nosotros tres pibes. Hablando sí. Todo el tiempo del fútbol, los femicidios, ya está. Listo, es el mundial de pies a cabeza. Pati fue a la producción porque mundial. Porque mundial. No, porque Pati, si no, mundial, la matábamos. Chau. La femicidábamos. Le vamos a desear la muerte. ¿A quién? A una cosa. Primero la presentación. Por supuesto. Federación Internacional. Organización criminal. Fachada de negocios non sanctos. Organizadora del evento más marketinero de la tierra. Enemiga de Maradona, amiga de Pelé. Jueguito de compu. Más grande que la ONU. Tiene 17 países más. Atención. Menos grande que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y que la Federación Internacional de Baloncesto, que tienen 4 afiliados más. Es un estado supranacional. Le cabe el trabajo esclavo y la trata. Cortadora serial de piernas, se robó la pelota, se le escapó la tortuga. ¿De quién estamos hablando? Señoras, creo que ya señores, lo han adivinado. Cae de Maduro. Le estamos deseando la muerte a la Federación Internacional de Football Association en francés, que no sé nada de francés. ¿Cómo sería en francés, Manuel? No, yo no sé francés tampoco. Me imagino que sería algo así como... A ver. No. A ver. Sé que terminé a Football Association. Federación. Federación Nacional. Federación Nacional de Fútbol. Eso sería la de Brasil. Claro. Sí. Se llama así, Federación Internacional de Fútbol. Sí. Se llama así porque el fútbol Asociación. Fútbol Asociación. No lo dije, suena tan mal, suena horrible. Federación porque Internacional de Fútbol Asociación. Porque antes el fútbol a secas tenía el antiestético nombre de Fútbol Asociación. Antes se llamaba Fútbol Asociación. ¿Posta? Sí. Pero entonces eso es porque había otro fútbol. Y el fútbol americano, el fútbol... Claro. ¿Por qué asociación? Horrible. Inmundo. El otro fútbol. Muy inmundo. El otro fútbol. Se llamaba Fútbol Asociación y por eso es el nombre de la FIFA. Federación Internacional de Fútbol Asociación. Fútbol Asociación. Universalmente conocidas por sus siglas FIFA, es la institución que gobierna las federaciones de fútbol en todo el planeta. Se fundó el 21 de mayo de 1904 y tiene su sede en Zurich, Suiza. La FIFA organiza los campeonatos mundiales de fútbol en sus distintas modalidades, como el que se está llevando a cabo en este momento aquí en Brasil. Voy a contar una anécdota. Ah, yo también tenía una. Ah, te gané. Dale, me va. No, dos anécdotas no se puede contar, ¿eh? No, yo después del próximo párrafo. Cuando iba a quinto grado me compré el FIFA 98. Sí. En un CD que venía trucho, y cuando contaba que jugaba al FIFA, mi abuelo se pensó que por la palabra FIFA era un jueguito porno. Muy bueno. La vida va muy por el lado. Yo aprendí lo que era fifar a partir de... ¿Por el lado de por qué? Por el lado. Por el mismo lugar. Ah. Con alguien haciendo un chiste sobre la FIFA y sobre FIFA, y yo preguntando qué estás queriendo decir. La FIFA es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, no otra cosa que eso. Y ahí te enteraste de que el verbo fifar, claro, reemplaza al verbo garchar o explicaron, coger. Explicaron, quiero pensar, que mediante la palabra. Sí, no hubo uso de ejemplos ni de actos. El señor presidente de la FIFA, sentado en su sillón frente a miles de televisores, sí, y acariciando un gato. Alto es así gato como también, me lo imagino. Al señor, tipo a la Cipolitakis, ¿la acaricias? El suizo Josep Blatter. Un suizo, es suizo. Es suizo. Que ganó las elecciones en 1998, todavía está ahí. Es el Grondona del fútbol mundial. Sí, Blatter no juega la pelota, pero sí a otras cosas. Es licenciado en economía y administración y políglota. ¿Qué quiere decir políglota? ¿Habla muchos idiomas? Sí. Ah. ¿Todos los de los países en los que se juega la... ¿A la pelota? No sé si tanto. ¿A la pelota asociación? Antes de presidir la FIFA fue secretario general de la Federación Suiza de Hockey sobre Hielo. No, esto es escandaloso. O sea, vos no podés pasarte el deporte para... Claro, es que el chabón escaló en el gremio del fútbol y terminó siendo... No, es no. Como que llamen a Ginóbili para dirigir la selección. Yo no lo claro, puedo creer. Evidentemente, él es un especialista en federaciones deportivas. Es un burócrata del deporte en general. No lo puedo creer. Hockey sobre hielo. Sí. El querido Sepp... Sepp Blatter. Sepp Blatter trabajó como buen suizo que es en la firma relojera Longines. Lo que le permitió ejercer de cronometrador en los Juegos Olímpicos de Múnich 72 y Montreal 76. Blattercito es además miembro del Comité Olímpico Internacional. El famoso COI, que también tiene la gorra bien puesta el COI. Sí, y también se parece a Coito. Claro, Coito. Vamos a contar, hay muchas de Blatter, vamos a contar la última. Ante la pregunta de cómo podría lograr el fútbol femenino, la popularidad del fútbol masculino respondió, atención, para incrementar la popularidad del juego deberíamos permitir que las mujeres jueguen con ropas más femeninas como lo hacen en el voleibol. Con shorts más ajustados las mujeres se lucen más lindas y quizás hasta podrían implementarse reglas diferentes que los hombres, como la utilización de una pelota más liviana. Y finalizó con un, ¿por qué no sumar el fútbol a la moda? Machismo al 300%. Pelotudo impresionante. El vicepresidente de la FIFA. ¿Saben ustedes quién es? ¿Se pueden imaginar quién es el vicepresidente de la FIFA? Sí, lo tengo acá, lo estoy leyendo igual que vos. Me muero, me estoy cayendo de orto. El argentino Julio Humberto Todo Pasa Grondona. Eso ya es un dato como para decirle la muerte eso, en sí misma. Eso sí. Recordemos que Julio Humberto tiene un anillo. Sí, un anillo. Un anillo donde dice todo pasa. Esta verdadera federación del mal está más salpicada de corrupción que esa vela de las gotas socarronas del Pocho Lavezzi. Repudio. Poco antes de iniciarse el Mundial, el Sunday Times de Londres publicó una investigación periodística según la cual se pagaron sobornos para influir en la decisión de la FIFA en el 2010 de escoger a Qatar en lugar de Gran Bretaña como sede de la Copa Mundial del 2022. Qatar, si bien hay un país... No, si bien un país... No, si hay un país. ¿Qué es Qatar? Qatar es el país. ¿Qué país? Qatar. Un país árabe. Estoy perdiendo en preguntados otra vez. Es un país árabe, muy rico en petróleo. Y que tiene guerra, seguro. No. Si hay un país que nada tiene que ver, ya no con el fútbol, sino con los deportes en general, y para mí, evidentemente, tampoco existía, es Qatar. Esta simpática península del oeste asiático tiene en verano, que es cuando se juega el mundial en esos países serios, temperaturas de más de 50 grados. Con 50 grados no se puede jugar ni al ajedrez. Imagínate Italia, España, Inglaterra, que se quejaban de los 30 grados de Brasil y se volvieron temprano a casa. Además, Qatar es una monarquía absoluta, plagada de denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero lo más importante de todo es que futbolísticamente Qatar no existe. Su equipo nacional nunca clasificó para un mundial. Es escandaloso. Los sobornos. Es escandaloso que hayan elegido Qatar como sede del mundial. O sea, Qatar no juega en el fútbol en Qatar. Pero a mí, fuera de joda, más allá de la monarquía absoluta, de la esclavitud absoluta, del soborno absoluto, el tema de los 50 grados me parece muy preocupante. Hay algo bueno. Yo me enteré que existe. Y hay mucha gente que le va a pasar lo mismo que a mí. ¿Qatar? Sí. Vos decís que Qatar sobornó a Yolote para que la gente se entere que exista. Y empezás ahí y decís, che, ¿qué hago este verano? Vamos a Qatar. Que hay un mundial. Hay un mundial y edificios altísimos. Están, creo que están queriendo dar marcha atrás con respecto a... Pero yo la única que me imagino realmente como solución son estados... Son estadios, heladerizados. Sí, sí, totalmente. 50 grados, chicos. Pero debe estar en la propuesta porque no se puede, en serio. Y sí, no, con 50 grados correr 90 minutos. Juega Argentina hoy en el Whirlpool 340. No, fuera joda, en el Freezer tenés que jugar. Bueno, daría para hacer muchos chistes, salvo tal y tal jugador, que no, porque estarían exentos. Bueno, otro diario británico, The Telegraph, informó que se pagaron sobornos a la FIFA para elegir a Rusia como sede del mundial anterior al de Qatar, que es el de 2018, o sea, el próximo mundial. Y The New York Times publicó recientemente un artículo afirmando que una investigación interna de la FIFA demuestra que varios partidos previos al mundial del 2010 en Sudáfrica estaban arreglados. O sea, que hace agua por todos lados, sobre todo en lo que a sobornos respecta. Acá en Brasil, la FIFA y sus amigos se la van a llevar en pala. Coca-Cola. Están hablando de la merca. De la merca y de la plata. Coca-Cola, Adidas, McDonald's y otras empresas afiliadas a la FIFA dejarán de pagarle a Brasil más de 400 millones de dólares gracias a las exenciones fiscales que les otorgó el gobierno de Dilma. O sea que vienen, hacen negocios, no pagan impuestos por 400 millones... Y todo gracias a la eso FIFA. Eso en todos los mundiales, o al menos en los Sí, en el los acuerdo últimos. Que te exige la FIFA es que no que estén exentos de impuestos. Esta es la copa más cara de la historia, rebasa los 14 mil millones de dólares más que Alemania 2006 y que Sudáfrica 2010 juntos. La inversión para dejar listos los estadios se ha cuadruplicado y ya ronda los 3 mil millones de dólares, incluyendo los 270 millones que costó el estado Arena da Amazonía de Manaus, donde es casi imposible acceder por tierra, y es una ciudad que no tiene un equipo de la primera división del fútbol local. O sea que te vas a jugar un partido con los amigos. O sea, se van a jugar 4 partidos del mundial en Manaus y listo. 270 millones. Los cálculos de la guita que se va a llevar la FIFA en Brasil ascienden a los 5.000 millones de euros, taca, taca. Como los del juez Griesa, taca, taca son. La FIFA también funciona como poder legislativo de los países en donde desembarca la World Cup. En 2003, Brasil aprobó una normativa que prohíbe vender alcohol en las canchas de fútbol. Pero como uno de los sponsors de la FIFA es Budweiser, el organismo de fútbol le sugirió al Senado de Brasil que modificara la ley. lamento decirlo y quizás parezca un poco arrogante, por eso es algo que no vamos a negociar, va a ser contemplado y tiene que ser contemplado como parte de la ley el hecho que nosotros tenemos el derecho de vender cerveza, dijo Valke, ladero de Blatter, en su visita a Brasil. Butler, quería decir. Blatter Toffee. Chabón dijo, si tenemos el derecho de vender nuestra cerveza. Hacen lo que quieren. Llegamos. Aunque esté contra la ley. Hubo soberana. Leyes que la ley FIFA... de la FIFA va sobre las leyes de... Claro, son transnacionales. Exactamente. Como la FIFA es transnacional. Cae la FIFA al lugar donde van a organizar el mundial y como que es otro estado. Es la colonización del siglo XXI. Como antes venían los españoles, los portugueses colonizaban todo, ahora hace lo mismo la FIFA. Suizos son aparte, suizos. Son suizos. Hubo leyes FIFA también en el Mundial de Sudáfrica, donde a pedido de los amigos de Blatter se aprobó una especie de código contravencional que prohibía en los alrededores de todas las sedes orinar o defecar en la calle. Eso me parece que está bien. Pasear o lavar al perro, trabajar de trapito, llevar armas, andar a caballo, insultar o usar música ofensiva o la bubucela. Sí. Beber en la calle y poner anuncios no permitidos. Dos ladrones de Zimbabue fueron condenados a 15 años de cárcel por robar a periodistas extranjeros. Cometieron el delito un miércoles, fueron arrestados un jueves y condenados a 15 años el viernes. No. Eso es una justicia expeditiva, Clarín. Es una justicia expeditiva. Cristina. O sea que tenemos que tener nuestro mundial también para tener leyes, sí, de mano dura. Miedo. Quise gritar Cristina y me salió Clarina. ¡Qué fuerte! Muy bueno, eso es muy bueno. Lo dejamos ahí. La FIFA es tan, pero tan, tan obscura que hasta sus amigotes auspiciantes se quieren despegar en los últimos tiempos. Sony, por ejemplo, llamó a una profunda investigación de las denuncias contra la elección del país árabe como sede mundialista. Porque se derriten hasta los auriculares en Qatar, entonces no les conviene. Coca-Cola dijo estar lista para reducir la visibilidad de su marca durante el actual campeonato si la agitación social regresa. Y Adidas indicó que la situación actual no es buena ni para el fútbol, ni para la FIFA, ni para sus socios. Niños de pecho. Sí, sí, como que sí, les molesta mucho a ellos. ¿Sí? Ay, no, no me meto con, no me mancho con la FIFA. Bueno, está de vuelta el nombre de la FIFA en francés. Federación. No, me salió un portugués de vuelta. Eso lo sale en portugués. Es que no sé es nada. Es el lugar. Tienes el chip preinstalado. No sé nada de francés. No, el otro me salía italiano. Federazione. Federazione. Federación. Federación. No, decilo en español. Federación Internacional de Fútbol Asociación. Por más que estés detrás de una de las cosas más lindas que pasan cada 4 años, te vamos a desear la muerte. Porque no te creemos una goma a pesar de tus propagandas que sutilmente ubicás entre partido y partido. Esas donde va la pelotita y no puede avanzar porque inclinan la cancha. Sos una caradura FIFA. Vos sos la que inclinás la cancha, la que dedica más tiempo a pensar cómo llevarse la ampala que cómo lograr las condiciones más equitativas y dignas para un deporte tan bonito. La que mancha la pelota cada vez que puede. La que no le importa fundir un país, cagarse en su soberanía, cagarse en los jugadores, menospreciar a Diego y sancionar a Suárez. A Juárez. Iba a decir a Juárez porque hice como un gesto de indignación. Al diente Suárez. No, pero guarda, guarda. Acá nos entra la contradicción de que... Ay. Si te morís... Es difícil. Va a dejar de haber mundial. Muy difícil. Pero que lo haga Naciones Unidas. El ALBA. Pero no, tenemos una alternativa, se nos ocurre esto. Lo que queremos es que te vayas convirtiendo de a poquito en una burbuja financiera inflada por los precios de los jugadores que ya no pueden más de la guita que salen. Bueno, te vas convirtiendo en una burbuja financiera, entres a Wall Street y en una corrida especulativa explotes por los aires como Lehman Brothers. ¿Quién es? Nota al pie. Un banco, una financiera que se cayó en la crisis del 2008. Sí. Que ese día haya una reunión de comisión directiva en Zurich y entre la policía suiza a hacer un allanamiento y vos, Blatter, acorralado, convertido en una pelota de nervios, intentes escapar y que a uno de esos policías suizos, fuerza especial, fanático del Diego, con un leve desequilibrio mental, salga la cadena y empiece a maldecir en francés, en alemán y en italiano porque se hablan esos tres idiomas en Suiza según Wikipedia y dispare su fal dentro de la sala de operaciones y que mueran todos. Y que vos, Julio, y vos, Blatter, queden tirados, chocando las peladas, así como el taca-taca, ting-ting, mientras tu anillo, Julio, gira en el aire por el convulsionado tiroteo como cuando Beckenbauer... despejaba tirándola para arriba y caiga en un mar de sangre, huesos y corrupción. Todo pasa y que la FIFA sea intervenida por la ONU y que el inventor interventor sea, no puedo más de la emoción, Don Diego Armando Maradona, no el padre, el no Don conductor Diego. De Zurda, Diego Armando Maradona, padre de Dalma, de Yanine, quién sabe cuántos niños y niñas más. Y a la mierda todo. Espectacular, espectacular. Sí, no se nos ocurría porque en realidad, ¿quién controla la FIFA? O sea, ¿quién está por encima de la FIFA? El Diego. Dios. El Diego, sí. Pero ¿y quién es Dios? Maradona, y ahí... Pero la ONU, ¿puede intervenir la FIFA, por ejemplo? Yo creo que sí. Y finalmente, Fantino, cuando tenga que gritar un gol, va a decir, ¡tenemos papa! ¡Tenemos el FIFA! El Papa puede intervenir la FIFA. El Papa, claro. Y que lo ponga Diego. Ah, no, ya está. Fantino se mea y se caga encima al mismo tiempo. Y lo grita, me meo y me cago encima. Me importa un carajo porque tengo la FIFA. Tengo la FIFA, a vosé te estoy hablando. Qué bueno. Igual ellos tuvieron un FIFA. Y aparece ahí el Coco Cine. Yo me baño en tu meo, Fantino, porque no me importa nada. Y Fantino, pero te meo, Coco Cine. Sí, para saber que este meo Coco Cine fue lo último, perdón, porque me llegó tarde. Este meo Coco Cine, creo que está grabado, eso lo podemos chequear, pero estoy casi seguro de que dijo eso. Dijo eso. Era el festejo. Pelé es amigo de la FIFA y el Diego es enemigo de la FIFA. Claramente está claro cuál es el mal y cuál es el bien en este partido. Los negros son los malos y los blancos son los buenos. Los negros y los suizos. Claro. Porque es como llama mucho la atención que suizos sean los... Yo lo que no termino de entender es por qué la FIFA, que puede llegar a lavarse la cara o decir somos suizos, somos neutrales, Blatter es un tipo bueno, es economista... Pero el vicepresidente después es... Es Grondona. Julio Humberto ahí. No, evidentemente es una abominación la FIFA. O sea, no... Me dicen por cucaracha que en De Zurda están hablando de lo mismo que nosotros. Mira. Al Mundial de Qatar. Claro, ellos todos los días... La editorial del programa, digamos. La bronca que le tiene el Diego a la FIFA y Víctor Hugo también, que le encantan los grandes enemigos. Escándalo. El cáncer. Cáncer moral. Es un cáncer. Bueno, le decimos la muerte a la FIFA, no es muy original, pero nos parecía que iba con el sí. Con todo este clima de mundial. De todas maneras, organizan lindos mundiales, qué sé yo. Igual sí, a pesar de la FIFA y a pesar de la inequidad social que reina en Brasil, queremos que termine este mundial. Sí, sí. Y después que muera la FIFA posible. Y que llegue la revolución en Brasil. 10:47, estás escuchando Letter Sermón número 90, temporada... 3, tercera temporada. Y ahora vamos a escuchar Amy Winehouse. Sí, Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go. Eso lo podemos usar como, como spot operador después. De 51 últimos minutos en vivo desde Río de Janeiro, transmitiendo La Tercermón, programa número 90, desde el Olga Vázquez de Copacabana. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? No, es como que te así... Me descolocó el saludo, la verdad, sí. ¿Cómo estás? Que vos sos muy estructurado y cualquier cosa podríamos decir que te descoloca. No, me parece que hay que arrancar bien cuando venimos al piso. Alguien que por ahí estaba escuchando enganchó la canción y se quedó escuchando. ¿Ves que bueno, sos muy estructurado? Sí, sí. Bueno, hola a la gente que está ahí en radio escuchando. Igual, ¿eh? No te vas a creer. No me voy a creer. Tenemos una recomendación. Traje acá desde internet y desde Ciudad de Buenos Aires. Y de ahora desde Copacabana para todas las personas que estén cerca de Capital Federal. Hay una obra de teatro en el San Martín, ahí en Calle Corrientes. Sí. Te reís de las vueltas que doy, pero es... No, me río de Copacabana. Copacacopoco. Ah, ni me di cuenta. El Teatro San Martín. Doy muchas vueltas, pero no solo en la radio, también en la vida. El mismísimo Teatro San Martín. Uh-huh. Entrás y en el tercer subsuelo están dando una obra zarpada, zarpada, zarpada, que se llama El Principio de Arquímedes, que actúa un famoso, Juan Minujín, ¿se acuerdan? Conozco a Marta. Yo también. Este es conocido también. A ver, lo voy a googlear. Es uno que tiene unas orejinguis así y estaba en la novela de Suárez el año pasado. Ese no es Juan Minujín, es el Luis Suárez, de hecho dinosaurio. Sí, lo tengo, lo retengo. Ahí. Él es el protagonista. Mirá, de esta obra. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. ¿Dónde estaba? En la novela de Suárez el año pasado. Ah, no te escuché esa parte porque estaba mirando un meme en Facebook. Bueno, el Principio de Arquímedes. Son cuatro actores, es una obra contemporánea de un autor catalán. Está traducida al español porque el original es catalán y la están haciendo ahí por muy, muy poco tiempo en el San Martín. Y es una sala muy, muy chiquita. Ya casi se agotan las entradas. Creo que quedan para dos días. Así que recomiendo sacar con tarjeta entrada ahora, ya mismo. Entrar ahí, sacar ya entradas para las funciones que quedan. Es una sala en que entras con entradas sin numerar. Por eso también está bueno llegar temprano. Muy, muy chiquita. Y es la historia de un... Estoy dando muchísimas vueltas. No, está bien. De un... Sucede toda en el interior de una... Del teatro. De un vestuario de una pileta de natación. Y solamente ves a dos profesores de natación, la dueña del natatorio y uno de los padres. Parece ser que a uno de estos personajes lo acusan de un abuso con un pibe. Como re heavy el tema. Pero está muy bien tratado. Es uno de los temas para mí que hay que hablar también de esas cosas. Instala la obra un tema que no está en agenda, no se habla mucho y está mucho más bueno. Capaz que es muy, muy amplia la propuesta. Que vieron que hay bajones como el cáncer, de que siempre son un bajón, que no tienen ninguna vuelta. Estas cosas me parece que sí tienen una vuelta, que sí está bueno que se escriban obras y se hable acerca de lo que es el abuso o la figura del abuso. Por acá en la obra nunca sabemos si pasó realmente algo o no con ese pibe, sino cómo puede empezar a... cómo circula este rumor, cómo circula esta paranoia, que no sabemos al final si es algo de verdad o no, y cómo también las nuevas tecnologías hacen correr algo, de una noticia, de una forma también bastante distinta a lo que pasaría antes, que sería hablar, tener una reunión, uh-huh, como que pasen más, como darle otros tiempos a las cosas. Es una obra muy, muy no corta la obra, sino que es corto el tiempo en el que trata. Y además está muy bien montada, porque es una obra que va y vuelve en el tiempo, ¿sí? Te muestra una parte, después te muestra un poco de la parte anterior, hace como un... Tiene flashbacks. Es una cosa que se enmaraña, ¿no? Cada vez más, más, más. No solamente flash el tema, sino también cómo está montada. Realmente es de esas obras que vas a ver y cambias un poquito, así que... ¿Hace cuánto fuiste? Un mes, más o menos, 3 semanas. La habían sacado... Yo me pensé que se terminaba para siempre, pero la responen. ¿Tiene algo de policial o nada que ver? No, nada que ver. Como de descubramos al ladrón, al asesino, al abusador. No, porque nunca se sabe. No. Ahí ya tiraste un spoiler, un proto-spoiler. No, de hecho, en la crítica del diario decía lo mismo. El spoiler es, no hay spoiler posible con la obra. No importa si fue o no fue. Está bien, perfecto. Si es de esas cosas buenas en las que podés saber todo lo que pasa, igual está buena la obra. Sí, sí, sí. Si podés saber todo lo que pasa, está muy buena. ¿Se sabe en el principio de Arquímedes? Me lo explicaron antes de ir y ya me lo olvidé. ¿Medusa? No, tiene que ver con el agua. Ah, es el de que se mete en la bañera y se arrasa el agua. La cantidad todo cuerpo de agua que se sumerge en un líquido. Ah, yo le iba a decir, menos abstracto. Todo cuerpo que se sumerge en un líquido. Experimento lo empuja de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Ah, la perinola. Chau, están para los 8 escalones y yo no llego ni al preguntados. Bueno, está bárbara. Vayan a verla. Vayan al principio de Arquímedes, entonces sale en el 80 teatro de San Martín, 80 pesos. Bien. Suena de fondo. Se acabó el sueño. The dream is over. La cortina del cierre de este programa. En francés, idioma que nos costó tanto pronunciar hoy. Idioma oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y nos vamos. Y nos vamos y no los voy a dejar que me primeren. Ay, no, no. Brindis. Yo voy a brindar por... No. Voy a brindar... No. Quiero... Alzo mi copa. Alzo mi copa en el nombre de Henry Apaza, jefe del sindicato de niños trabajadores de apenas 13 años, que tuvo una reunión con el presidente de Bolivia en la cual se manifestó a favor del trabajo esclavo de niños. Yo voy a brindar por... Ganame ahora. No. Imposible. Creo que es uno de los mejores brindis de estos 90 programas. No, del año. Del año seguro. Voy a brindar por los hipopótamos de Escobar en Colombia, que están incontrolables. Es un problema irresoluble para Colombia. Yo voy a brindar en contra de los femicidios. Está bien. Nos reivindicamos porque dijimos cualquier barbaridad. Sí, tenía que hacer un llamado de atención hacia el final del programa. Bueno, se termina esto. Fue Letter Sermón, programa número 90, en vivo desde Río de Janeiro. Lindo mientras duró. Fue lindo mientras duró. Ahora nos vamos a ir a tomar unas cervequias. En la plata. Cervequia. Una cervequia. La Plata sigue la programación de Radionauta. Los dejamos con Salteame Esta. Epa. Fuimos en el piso Tristán B, Santiago A, Manuel M. En la producción estuvo Pati Mayoniz y Tomás R. En la producción, no, en la operación estuvo Tropi y Matías Lucero. ¿Nos vamos? ¿Ya nos vamos? Nos vamos. Listo, adiós. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 20, como todos los jueves, si Dios quiere. Chau. I'm striving with nothing.